Chica, loco, ¿cómo andás, loco? Vení, vení, tomate una cerveza con los pies de la esquina. No, guachín, ¿no ves que ya no soy igual? Si te hizo mi lico, dejate de joder.